prendre pour Louis Morales et Ram. Voy por ahí. Casarse no es un mamey. En la época en que estamos, por eso Luis Morales Ramos vive más feliz que un rey. Un hombre se casa en ley con la jíbara quianera, le lleva arroz y habichuela, le compra ropa y la casa, y un día esta celda le sopla una buena pena. Entra el mago Sario, bien. Compadre, yo no me caso ni con una millonaria, pues me lleva la contraria y la mato de un bombazo. El casarse es un fracaso, y uno nace sin dinero. Por lo tanto yo prefiero que la hembra me deteste y que nadie me moleste en mi vida de soltero. Por pecho no. Entra, compadre Luis. El hombre que no se casa, teniéndole a sus deberes, pasa por donde hay mujeres y ya sabe qué le pasa. Es una triste amenaza para el que vive soltero, porque le sacan el cuero los títeres del sonar y hasta le suelen gritar cuidado con el plumero. Oye, entra el man Rosario. Esa frase no me abruma, esa frase no me abruma, por mala fama que me den, porque usted sabe muy bien que no tengo ni una pluma. Usted cachetea y ahuma para faltarme el respeto, y aunque yo soy un sujeto que no me quiero casar, ya le voy a demostrar que soy un macho completo. Esta noche en el hotel, estoy un macho completo. Ave María.